pa' que no te me contagies con la nueva onda. Este ritmo no tiene comparación, porque tiene algo de cubano y africano. ¿Qué pasa? Parece que se ritmo sabroso. Nelson Gonzalez.